Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:36 y continuamos en este magazine. Por cierto, ¿ustedes ya han ido a visitar esa feria del libro que lleva toda la semana en nuestra ciudad? Bueno, pues para los que no han ido o los que ya han ido y quieran repetir, les invitamos esta tarde a las 6, será la actuación de la Escuela de Música Agrupación de Guitarras y podremos disfrutar de un pequeño concierto. Y también a las 7:30 tendrá lugar la presentación del último libro del profesor Carlos Rubio, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, profesor. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, un libro que ha hecho en colaboración con Flat, Orenga y Ueda, y es Sakura, Diccionario de Cultura Japonesa. Así, a primera vista, realmente llama la atención. ¿Por qué un diccionario de cultura japonesa? Bueno, porque ya va siendo hora de que la popularidad creciente que tiene toda la cultura japonesa en este país, no hay más que mirarlo, la afición de los talaveranos a probar la comida japonesa, pues era hora que se mereciera un diccionario en donde todos los términos, nada menos que 3.400 japonesismos, entre ellos algunos que ya suenan mucho como sushi y tempura, pero otros muchos más, que estén ordenados, definidos, escritos en español, en inglés, en japonés, con rigor académico y sobre todo con el consenso de más de 200 especialistas en estudios japoneses que hemos tenido que coordinar, pues como has mencionado, 4 personas, entre ellas el que les habla. No tiene que ser un trabajo fácil seleccionar, realmente me reconozco ignorante en el tema. Entonces, no sé si el vocabulario japonés es muy amplio o, bueno, pues el número de acepciones, 3.000 definiciones, es como bastante definitorio de lo que sería el lenguaje japonés. Pues es una lengua, bueno, muy diferente de la nuestra, pero es que hay tantos ámbitos japoneses que tienen una creciente aceptación y ya larga en el español. Pienso, por ejemplo, en las artes marciales, en el karate, en el judo, en la jardinería, en la filosofía, en la historia, ¿no? Y ahora en la comida, como he mencionado, que era hora de poner un poco orden en la casa, ¿no? Y como has dicho, es un trabajo muy meticuloso. Hemos tardado 4 años en ordenar, en seleccionar, en incluir fotografías que tiene muchas y muy atractivas. Un trabajo, pues, muy, muy detallado, y que hemos hecho con mucha ilusión y que esperamos que a muchas personas interesadas en temas japoneses, en la cultura japonesa, les resulte de utilidad. ¿Es un diccionario al uso o, por el contrario, es un diccionario más ameno, más entretenido de leer? Bueno, hemos querido que dentro de la aridez y el aburrimiento que la palabra diccionario puede provocar en muchos oyentes y en muchos lectores, este sea relativamente ameno. La variedad de ilustraciones, palabras que nos evocan una cultura tan deslumbrante y tan misteriosa como la japonesa, fotografías en tintas de 2 colores, definiciones muy precisas, intentamos que reducir esa carga académica que puede asustar a muchas personas, ¿no? Y es, en el caso particular, ya es el tercer diccionario que edito. 2 lo hice cuando vivía en Japón hace ya 20 años, y este es el tercero hecho en español y para uso de españoles. Aquellos eran para uso de japoneses. Y bueno, por la aceptación, según me cuenta el editor, que está teniendo una aceptación bastante amplia, de lo cual me alegro mucho. Y lo tuvimos en Madrid el otro día en Casa Asia la presentación, el pasado jueves, y ahora toca en Talavera. Y ojalá, ¿verdad?, ya que yo estoy aquí y otros colaboradores también vive aquí, pues yo creo que se merece, ¿no? Se merece Talavera, claro. Y se merece el diccionario ser conocido aquí, ¿no? Por supuesto que sí. El título, Sakura, ya dice bastante del diccionario, porque Sakura son los cerezos japoneses, ¿verdad? Esos que se ponen tan bonitos en primavera. Marina, veo que has hecho los deberes muy bien y que sabes, no todo el mundo lo sabe. Efectivamente, Sakura es uno de los iconos culturales más emblemáticos de la cultura japonesa. Sakura quiere decir flor de cerezo, ¿no? Que es un poco como la flor nacional de Japón, ¿no? Entonces hemos querido dar un título que se pronuncia bien en español, que es bonito, es agradable y que representa eso, ¿no? Lo atractivo y lo maravillosa que puede ser la cultura japonesa para los que no las conozcan, ¿no? Debo decir que tiene truco, ¿eh? Que es uno de mis árboles favoritos, ¿eh? Por eso lo sabía. Ah, sí. Pero por las flores o por el fruto. Por las flores. Me encantan cuando están floridos. Sí. Pero fíjate, en Japón qué curioso es de que hay tantísimos cerezos en Japón y ninguno es de fruto. O sea, las cerezas, la flor de la cereza se cae y no dan fruto. Los japoneses suelen importar cerezas de California o de otras partes porque ellos no tienen la fruta de la cereza y, sin embargo, tienen árboles con flores de cereza muchísimos, ¿no? Por es todos curioso. Los parques, sí. Y bueno, pero tienen la belleza del árbol. Tienen la belleza del árbol, sí. Además, es el epítome de la belleza para los japoneses, la fragilidad de la belleza y de la vida humana, ¿no? Dura 3 días, después viene una ráfaga de viento, los pétalos se dispersan y ahí acaba todo, ¿no? Entonces, este misterio de la belleza efímera a los japoneses siempre les ha conmovido profundamente, ¿no? Y lo han erigido como símbolo de su cultura. La cultura japonesa es sin duda, bueno, pues una cultura que siempre nos ha llamado la atención, precisamente quizá por lo diferente que es a los españoles, ¿no? A mí yo pienso en la cultura japonesa y siempre como que me da una imagen de paz, mientras que nosotros somos pues un poco locos. Entonces, no sé si es una realidad o es un mito. También los japoneses a veces son un poco locos, ¿eh? Que en Japón también hay muchos claroscuros, ¿no? Y páginas un poco trágicas de su historia. Pero sí que es una cultura muy atrayente, como dices, Marina. Y creo que es atrayente porque es misteriosa. Y lo que es misterioso nos atrae. Y lo que es lejano nos atrae. Pero en el caso de japonés, además, es que estéticamente es muy, muy atractiva, ¿no? Y ahí ya, como te digo, ¿no? Hay desde la época del japonismo, a finales del siglo XIX, hay un largo recorrido de atracción cultural de españoles por Japón. Fíjate términos como geisha, como samurái, ¿no? Uh-huh. Que llevan tanto recorrido ya en español. La palabra tsunami también, ¿no? Claro. Bueno, esas son 3 palabras nada más, pero repito, hay 3.500 y no todas son de cultura tradicional. Hay algunos aspectos de la cultura japonesa que son modernos y a veces inquietantes. Por ejemplo, se me ocurre la palabra hikikomori, que quiere decir la persona patológicamente con rechazo a relacionarse con los demás, que es un fenómeno que yo viví en Japón entre los jóvenes de los años 80 y 90 y todavía creo que hay en Japón, ¿no? Personas así, a causa de la afición desmedida a los videojuegos y estas cosas, ¿no? O sea, que hay realidades que retratan el Japón de actual y que son términos, en este caso, de sociología, ¿no? O sea, que no solamente todo es deslumbrante, bonito y cerezos en flor, también hay aspectos, claro, a veces un poco duros, ¿no? Se me ocurre la palabra karoshi, que quiere decir muerte por exceso de trabajo, ¿no? Los años 90 y 100, que es una palabra dura, pero que está ahí, ¿no? Claro. Y que a veces se menciona como algo típicamente de la cultura japonesa. Entonces, hemos querido reunir en este diccionario palabras representativas de esta realidad cultural tan, tan hermosa, ¿no? Y tan, o sea, dura, que es un diccionario por el que, más que el lenguaje, podemos conocer la cultura japonesa. Sí, sí, es un recorrido, ¿no? Un, ajá, recorrido a través de miles de ámbitos, ¿no? El judo, los peinados, los textiles, el arte, la gastronomía, la historia, el teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, por tanto, pretende ser ameno dentro de lo que es una lista de palabras, ¿no? Y si tuviéramos una genial memoria, podríamos aprender, bueno, aprender japonés es mucho pedir, pero a lo mejor eso, con este diccionario ir a Japón y entendernos. Bueno, no sé si tanto como eso, porque esto es una lista de palabras y habría que saber también un poquito de gramática, claro, y de pronunciación y tener práctica, ¿no? Pero sí que es un paso adelante y sin duda, teniendo en cuenta lo obsequiosos que son los japoneses con los extranjeros que hacen esfuerzo por aprender sus cosas, despertaríamos la admiración de los japoneses cuando dijéramos algunas palabras de estas, ¿no? O sea, nos los ganábamos, nos los metíamos en el bolsillo totalmente, claro que sí. Bueno, pues entonces invitamos a todos nuestros oyentes, ¿no? Les cedo nuestros micrófonos para que les invite a ir a esta presentación esta tarde en la Feria del Libro de nuestra ciudad. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra difusión. Bueno, pues eso, invite a nuestros oyentes. Ah, bueno, yo sí, claro, por supuesto, es un placer invitar, igual que la Biblioteca Pública Municipal José Hierro hace un admirable esfuerzo en divulgar la lectura y en organizar, como lleva haciendo 2 años ya, un club de literatura japonesa compuesto de 20 o 22 miembros maravillosos, pues también, igual que eso ha sido un éxito, yo espero que también esta tarde vaya gente a escucharnos y desde aquí pues extiendo mi más cálida y japonesa invitación. Muy bien, es a las 7:30. No hemos hablado del manga, de las revistas de manga. También hay términos de manga. Que están muy de moda entre nuestros jóvenes. Sí. Hay de manga, de videojuego, claro que hay términos. Sí. Es que la cultura japonesa se infiltra en muchas esferas de la vida cotidiana de jóvenes y de no tan jóvenes, claro que sí. Bueno, pues todo esto podremos descubrirlo en Sakura, este diccionario de cultura japonesa. Muchísimas gracias, Carlos Rubio, por haber estado con nosotros y habernos acercado a este libro. Y, bueno, sin duda, seguro que más de alguno de nuestros oyentes va esta tarde a las 7:30 en la Feria del Libro. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós. No me digan que no es entretenido. Tiene que estar bien este diccionario para acercarnos a la cultura japonesa, bueno, pues de una manera diferente, claro que sí.